Anthem de Good Charlotte es una de las canciones pop punk más reconocidas de los 2000. La canción fue compuesta en el 2001, pero fue publicada en el 2002. Los integrantes son Joel Maiden, Benji Mayen, Aaron Scolopio y Chris Wilson. La canción expresa un llamado a la rebelión contra las normas y expectativas sociales. Alienta al oyente a luchar por la individualidad y la autenticidad frente a los valores tradicionales.